Yeah! noche buena, noche buena, hay para Navidad. Ay, mi paloma quebradeñita te vendré a buscar, te vendré a buscar hacia la aclarar. Charangos y guitarras, paloma, y para festejar. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, mi paloma quebradeñita te vendré a buscar. Una estrella se ha perdido, hay para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará, seguro estará para festejar esta nuestra alegría y paloma de la Navidad. La y la y la la, la y la y la la, la y la la la. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles no. Recogido tu es para mí el día más feliz, bailando y cantando al ritmo del rock, porque la Navidad ya empezó. Navidad, Navidad, Navidad rock, muévete ya al compás del reloj. Los renos y duendes lo bailan muy bien, y Santa Claus también. El día es el día, con rock nos hacemos ver los pies. El día es el día, de celebrar hasta el amanecer. Prendan los motores del trineo hot rod y la rocola pongan rock and roll. Muévete y sacúdete como Santa Claus en la Navidad rock. Celebrar hasta el amanecer. Prendan los motores del trineo con rock y la rocola pongan rock and roll. Muévete y sacúdete como Santa Claus en la Navidad, en la Navidad, en la Navidad rock. Can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there to sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights all around. Soon there'll be a freeway. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Yeah. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, I feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. Oh, he's just the same. He's driving home. Yeah, driving home. Frosty the Snow. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando lo mira la cuna, al niño recién nacido, se le ilumina la cara, a la virgen de los tíos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Aunque es el rey de los hombres, no lleva capa del niño, y de una cuna y un buey, recibe cara del niño. ¡Ay, ay, ay! Porque soy pobre y no tengo una que llevarle. Con todos mis sentimientos quiero adorarle y ante sus plantas le cantaré pa' que se alegre el niño Manuel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se va alegrando la cara de la Virgen de Rocío cuando llegan los romeros que de allá montan venido. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que bien toca la palma el pastorcillo divino cuando a la blanca paloma cantan los ayamontinos! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Venimos de las riberas del Guadiana pa' saludarte, Rocío, mi soberana, y cantaremos ante tus pies pa' que se alegre tu churumbe. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Dios niñito es el Salvador. Sus ojitos miran, miran con amor. Sus ojitos miran, miran con amor. El amor del niño Jesús. El amor del niño. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esta

Christmas. From the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Pero mira cómo beben por verano. y el amor de gratis. Llegaron las navidades, hermanos, quiero parrar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.